Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día nuevamente, como cada semana desde la Ciudad de México te mando un afectuoso saludo. Y antes de comenzar, ¿sabías que tomar demasiada cafeína provoca escuchar voces o ver cosas que no existen? Pues sí. Según una investigación de la Universidad de Durham, en Reino Unido, las personas que ingieren mucha cafeína son más propensas a tener alucinaciones, tales como escuchar voces o ver cosas que no existen, y se consideran como grandes consumidores de cafeína aquellos que toman el equivalente a 7 tazas diarias de café. Se dice que como respuesta orgánica ante la tensión, el cuerpo segrega una hormona llamada cortisol, y se libera aún más cuando se consume cafeína. Esta cantidad extra es la que provocan las alucinaciones. Por cierto, ¿has oído hablar de la terapia médica biomagnetismo? Pues antes de pasar con esta interesante entrevista, los dejo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Previo a la Conferencia Mundial de Internet, el Partido Comunista Chino ha censurado miles de páginas web que han dejado de ser accesibles en China después de que las autoridades hayan bloqueado una empresa de servidores y almacenamiento de datos en la nube. Según reveló el portal gridfire.org, la red de contenidos Edgecast, que provee servicios en nube a miles de páginas en Internet y aplicaciones en China, ha sido parcialmente bloqueada por la llamada Great Firewall o Gran Cortafuegos, el sistema de censura de China. Con información relevante abierta al público solo en el último minuto, en China se celebró el Congreso Nacional de Transplantes en un ambiente de extraña discreción. Semanas antes de la conferencia, la Organización Mundial para la Investigación de la Persecución a Falun Gong publicó 2 informes consecutivos sobre las atrocidades de la sustracción de órganos a personas vivas llevadas a cabo por el Partido Comunista Chino e informó que el exministro de Salud del Departamento General de Logística del Ejército de Liberación Popular confirmó personalmente que Jiang Zemin, ex líder del PSC, ordenó la sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Gong y que la Comisión Militar Central también trató con el tema. Internacional. En un debate de alto nivel sobre cooperación internacional para el combate al terrorismo y extremismo, organizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, dijo que el terrorismo es un fenómeno con muchas aristas y para combatirlo debemos ir a las raíces que lo alimentan, sin dejar de ajustar estos esfuerzos al respeto de los derechos humanos. Recordó que pese a la lucha contra la amenaza del terrorismo, el número de combatientes de más de 80 países que militan en grupos extremistas en Siria e Irak sobrepasa los 15.000. Se prevé que el mes entrante Rusia podría exportar alrededor de 1 millón de toneladas de petróleo menos. Rusia calculará los aranceles de exportación del hidrocarburo para enero basado en los precios del periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 14 de diciembre de 2014. Además, se espera que Moscú realice modificaciones fiscales a partir del 1 de enero próximo. Esta maniobra fiscal le entregaría una diferencia tributaria de $11 por barril. Recientemente se presentó una tecnología que pronostica que dispositivos electrónicos de todo tipo se disolverán por completo en agua y serán inofensivos al cumplir con su función. Algunos de estos aparatos serán implantes que prevengan infecciones o que vigilen el sistema nervioso o que rehabiliten genes con lesiones traumáticas o que sirvan para administrar fármacos de forma programada. estudio reciente de la profesora Heather Lady del Departamento de Nutrición y Fisiología del Ejercicio en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, descubrió que un desayuno rico en proteínas disminuye el consumo nocturno de alimentos abundantes en grasa o azúcar, además de mejorar el control de apetito durante todo el día. La epidemia de obesidad en países como Estados Unidos ha crecido a más de 25 millones de adultos jóvenes con sobrepeso u obesidad. Desde el 2013, una situación grave sucede en mares del Océano Pacífico, desde California hasta Alaska. Miles de estrellas de mar están muriendo a causa de un virus que les provoca la pérdida de extremidades y eventualmente las desintegra. Deportes. A mitad de la primera semana de actividades de los 22 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014, celebrados en Veracruz, México, el medallero iba de la siguiente manera: México con 105 medallas totales, Colombia con 73, Venezuela con 66, Cuba con 65, Guatemala con 26 y República Dominicana con 17. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El biomagnetismo médico es un sistema terapéutico en el que se utilizan imanes para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. También corrige las alteraciones iónicas y recupera el equilibrio perdido del cuerpo. ¿Qué les parece si mejor vamos con esta interesante entrevista? Y regreso en unos momentos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy nos encontramos nuevamente con un programa de salud. Y bueno, vamos a tratar sobre una terapia relativamente reciente, muy buena y que ya está siendo conocida alrededor del mundo, pues es una terapia que trabaja directamente con nuestro campo magnético. Y para ello hemos invitado a la terapeuta Almut Gostler. Bienvenida, gracias por estar aquí entre nosotros. ¿Qué es el biomagnetismo? ¿Qué es la terapia con imanes? Ahí me podría tardar 2 días en explicarles bien. Pero primero les voy a dar la forma corta y después voy a extenderme un poco. Es una terapia de veras maravilloso, muy, muy eficaz y fue creado por un médico mexicano, el doctor Isaac Goiz Durán, quien descubrió el par biomagnético en 1988, que fue hace 26 años. Es la terapia más valiosa que he conocido en mi largo camino como terapeuta. El biomagnetismo es una nueva disciplina médica terapéutica que busca el equilibrio bioenergético, cuya alteración producido por virus, bacterias, hongos y parásitos tiene repercusiones funcionales en el organismo. El método del par biomagnético estudia, detecta, clasifica, mide y corrige las alteraciones fundamentales del pH, que es el potencial del hidrógeno, de los organismos vivos, pues al nivelarse el pH, en este caso por medio de los imanes, se regulan y se corrigen las patologías infecciosas y orgánicas en el cuerpo. Se corrigen en realidad las frecuencias alteradas de los tejidos en el cuerpo y así el cuerpo restablece nuevamente la salud. ¿Y cómo funciona el biomagnetismo? ¿Cómo un terapeuta se da cuenta cuando existe ese desequilibrio? ¿Cómo le hace? ¿Cómo lo ubica o lo rastrea? No sé cómo se diga. Mira, eso es lo más interesante de esta terapia. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo puntos reestablecidos que pueden salir fuera del equilibrio, o sea, se hacen como puntos ácidos o se hacen puntos alcalinos. Y un punto ácido que tiene como una carga extra como de iones de hidrógenos, por eso se hace ácido y tiene una carga positiva, y un punto negativo que tiene una carga extra de oxidrilos, que le da la carga negativa, están como en una resonancia. La resonancia es energética vibracional, que tienen la misma frecuencia. Y un punto tiene que ver con el otro. Es así como el punto clave. Pero aquí toda terapia se trata de encontrar estos puntos que están en desequilibrio. Y hay más de 200 puntos diferentes. Entonces se hace como un rastreo o un mapeo por el cuerpo del paciente. Para eso se acuesta el paciente y con un imán negativo se pasa uno por cada uno de los puntos. Al mismo tiempo que uno pasa por los puntos con un imán negativo, uno está fijándose en los talones del paciente y cuando uno encuentra un punto que está fuera del equilibrio, entonces el cuerpo contesta. ¿Qué significa que el cuerpo contesta? Entonces, la pierna se puede alargar o se puede acotar. Hacerse más cortita, o sea, se mueve la pierna. Exactamente, ¿sí? Entonces, se encoge la pierna, puede ser 1 centímetro o hasta 5 centímetros. Entonces, cuando encontré un punto, se acorta la pierna, tengo que buscar el otro punto que está en resonancia, que es el polo positivo que está en resonancia con el polo negativo que acabo de encontrar. Y una vez que encuentra el contrario, vamos a decirlo así, de ese punto que encontró en desequilibrio, ¿qué pasa? Entonces coloco el... entonces se emparejan otra vez las piernas. Entonces siempre se coloca un polo negativo y un polo positivo a la vez. Y así se restablece el equilibrio. Cada punto de estos 200 puntos, así como tiene que ver con un patógeno, o sea un virus o una bacteria, hongo o un parásito. ¿Reflejado en una enfermedad? Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, la influenza gestacional estaría en la tráquea, entonces se colocan como 2 imanes, de forma correcta, por supuesto, en la tráquea. Y se neutralizan estos polos, entonces ya no hay un polo negativo ni un polo positivo, se neutraliza. Entonces, en donde estaba el polo positivo, por ejemplo, ahí está el virus, en los polos negativos están las bacterias, entonces se neutraliza el polo, entonces el virus que necesita el polo positivo, la acidez, pierde su información genética. Y en los polos negativos, en donde está la bacteria, se neutraliza, entonces la bacteria ya no tiene el medio alcalino favorable para su reproducción. Es muy, muy simple este sistema. Muy simple, pero muy interesante. O sea, realmente es como encontrar qué me está diciendo el cuerpo, dónde se siente desequilibrado para poder ayudarle a neutralizar esa energía. De esa forma ya no existe virus, no existe enfermedad, no existe ahí la raíz del malestar que traemos. ¡Qué interesante! Vamos a un pequeño corte, doctora, y regresamos en un momento para seguir platicando sobre este tema. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Muy bien, pues estamos de regreso platicando sobre la terapia de imanes o biomagnetismo. Y bueno, pues vemos la importancia, hemos estado comentando sobre la importancia de mantenernos totalmente equilibrados, ni muy positivo la energía, ni muy negativo los centros de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la salud viene de un equilibrio, ¿verdad, doctora? Sí, exactamente. Para que funcione muy bien al 100% nuestro cuerpo, el pH debe estar lo más neutro posible. Por ejemplo, en la sangre tenemos un pH de 7.4, es prácticamente neutro. Y solamente en el estado de estar neutro estamos en el rango de la salud. Cualquier desnivelación, desnivel del pH hacia lo ácido o hacia lo alcalino, nos afecta en todas las funciones de nuestro cuerpo a nivel metabólico y a nivel bioquímico. ¿Para quién diríamos que es especialmente esta terapia? ¿A quién la recomendamos? En realidad para todo el mundo, ¿no? Desde un niño recién nacido hasta una persona de mayor edad, ¿sí? Este sistema trabaja todo tipo de enfermedades bacterianas, virales, que pueden ser agudas o crónicas de difícil control, padecimientos de vías respiratorias, que tos, gripa, asma, pulmonías, enfermedades del tracto digestivo, colitis, gastritis, estreñimientos, diarreas, etcétera, problemas de piel, infecciones vías urinarias, desequilibrios hormonales y también enfermedades crónicas como artritis, diabetes, hepatitis, lupus, virus del papiloma, dolores así en el cuerpo, también dolores musculares. En realidad, la aplicación es muy, muy amplio y muy efectivo. Los imanes en realidad en 20 minutos están actuando. Ok. O sea, desde que los aplica y neutraliza, están funcionando a partir de los 20 minutos. Ah, ok. ¿Y qué papel juega esta terapia, el biomagnetismo, en la salud pública de todo el mundo? Porque sabemos que esta terapia es relativamente reciente. ¿Qué papel ha jugado o qué papel juega o debería jugar en la salud pública? Mira, yo sé qué papel está jugando en la salud, no tanto en la salud pública. Estos lugares yo creo que hay en pocos lugares se está aplicando, pero es como un tip secreto. Entonces, nosotros somos ya muchos terapeutas en biomagnetismo. A nivel mundial, yo creo que son más de 8,000 terapeutas. Se han capacitado terapeutas no solamente en este continente, también en Europa, hasta en África. Y este sistema está en pleno crecimiento, ¿sí? Entonces, mis colegas y yo tenemos mucho trabajo. Usted mencionaba que lo inició un mexicano, ¿verdad? Sí, el doctor Isaac Goiz, así como una gran persona y yo le debo mucho. Y él ha hecho muchísimo por la humanidad. Y usted me comenta que ahora ya hay 8,000 alrededor del mundo terapeutas. Sí, alrededor de 8,000 que están trabajando, ¿sí? Desgraciadamente no todos los terapeutas dicen terapeutas que están colocando los imanes lo están haciendo al 100%, ¿no? Entonces, para dominar bien esta terapia sí hay que estudiar no solamente biomagnetismo, no solamente los puntos, sino también hay que tenía conocimientos vastos de la anatomía y fisiología del cuerpo. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. ¿Y puede decirnos si alguien se interesa en aprender esta terapia o de tener alguna consulta con usted, a dónde se puede comunicar, dónde puede encontrar información? Mira, les voy a dar un sitio de una página web que es del mismo doctor Goiz, en donde ustedes tienen acceso a un directorio de terapeutas en todo el mundo. Aquí la página es www.biomagnetismo.org.mx y también les voy a proporcionar mi correo particular, que es Almut Gosler. Les voy a dictar letra por letra: almutgosler@hotmail.com. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, porque pues nos viene a compartir una terapia muy eficiente, muy esperanzadora para toda la gente que nos está escuchando. Y pues espero que no sea la última vez. Espero que estemos compartiendo en una próxima entrevista más experiencias sobre esta terapia. Sí, con mucho gusto. Este sistema de curación resulta tan sorprendente, al grado que a la gente le cuesta trabajo creer que algo tan sencillo puede ser tan poderoso, ¿no? Sin medicinas costosas, sin estudios sofisticados de laboratorios, sin aparatos carísimos, con dos simples imanes y un manejo sensible de la bioenergética pueden ayudar a las personas a recuperar la salud. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. Algo a destacar es que desde la primera o segunda sesión el enfermo ya comienza a notar cambios positivos en su salud. En promedio, para casos crónicos pueden requerirse 4 o 5 tratamientos, pero el número real lo determinará el mismo paciente y sus patologías. Muy interesante, ¿no crees? Ahora vamos con esto de Naela con Tú y regreso. Continuamos con nuestro programa de Relatos de Sabiduría, con esta reflexión que nos hará pensar acerca de nuestra existencia y que para crecer tenemos que soltar algunas cosas en la vida. Cuenta la leyenda que un día, hace muchos años, una bellota lloró durante semanas bajo un roble anciano. Este, compadeciéndose al fin de ella, le preguntó: ¿qué te entristece, hermosa bellota?

¿Conoces el propósito en tu vida? La historia definitivamente nos deja pensando, así como la bellota y la oruga, que no sabían para qué existían. Sin embargo, si no morían, no crecía un hermoso roble o una hermosa mariposa. Y nuevamente se nos ha terminado esta media hora de programación. Te invito a que entres a nuestra página de internet en www.radiosoh.com. Escríbenos también a cabina@radiosoh.com y mándanos tus comentarios. Y con la frase con la que me quiero despedir es de Steve Jobs, y dice así: cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito hacer algunos cambios. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org